corazón. Es la unión, un pueblito del Señor, que siempre mirará lo grande de su amor. Es la luz del Señor, la que alumbra aquel lugar. Las montañas que cubren nuestra casa de oración, en las noches ahí están, alabando sin cesar. Es pequeño y bonito el pueblito de la unión. En la unión mi alma cantará, porque se encuentra Dios en cada corazón. Es la unión, un pueblito del Señor, que siempre mirará lo grande de su amor. Mirará lo grande de su amor.